¿Cómo estás, Jorge? Tanto tiempo. Hola, Gastón. Buenas tardes para vos. Un placer. Una nueva temporada. Charlar con la ley del ex y, bueno, volver al aire de la de ABC Hoy Radio. Bueno, un placer, como siempre, Gastón. Y agradecerte nuevamente por estar firme junto a nosotros aquí en la ley un añito más. Segunda temporada y, obviamente, los martes, como dice nuestro avance, los martes en la ley del ex serán de pesca. Y hablando de pesca, justamente pesca deportiva, lo que nos interesa, nos gustaría que me cuentes, que le cuentes a la audiencia cómo ha sido este verano en materia de pesca, porque sabemos, ¿no?, que hubo mucha actividad en la zona. Sí, un balance positivo en líneas generales, principalmente hablando de la pesca competitiva, con los torneos de pieza mayor en los distintos lugares de la costa atlántica, y lo mismo en aguas interiores, torneo a la carpa en Tapalqué, en la Ciudad Azul, en la Barría, con muy buena concurrencia, a pesar de la situación económica que a principio de esa temporada 2019-2020, allá por septiembre, octubre, antes de las elecciones, preocupaba a cada una de las instituciones que tenían organización de estos torneos. Ha bajado muy poquito en algunos, en otros ha aumentado la concurrencia, como fue la semana pasada el torneo del Club Echegoyen de San Francisco de Belogue en Claromecó, que metió casi 2.200 participantes y se convirtió en el segundo torneo después de las 24 horas, y hacía mucho no se superaba esa cantidad de pescadores. Un torneo de las 24 horas de Colina Negra que llegó a la edición número 59 con muy buena concurrencia también, con muy buena pesca, con un ganador que prácticamente no había pescado nunca en el mar y se llevó el premio mayor, el salteño Carlito Alzogaray. Sí. En líneas generales muy bueno todo, lo mismo como te decía en aguas interiores, en Tapalqué, un torneo que reúne más de 1.000 cañas todos los años, se volvió a mantener en ese rango de pescadores. Y la actividad, por un lado, a nivel provincial, que desde diciembre, bueno, cuando ya terminamos de hablar, ya había finalizado, estará retomando, si todo va bien, ya el 22 de marzo, ya estamos a 10 días prácticamente que retome la actividad a nivel provincial de lo que es Fepilva, y a nivel local con los clubes trabajando, tanto el Club de Pesca Tandil, que acaba de reanudar la actividad, el Club de Defensores de Belgrano, que no para y sigue en forma continua de la temporada, y lo mismo el Centro Náutico del Fuerte, que había arrancado hace poquitito con su actividad también. Por un lado los nocturnos y por el otro la actividad de los torneos internos. Así que, bueno, balance positivo, como bien lo mencionás, y bueno, este modo, en resumen, ¿no?, de lo que ha pasado en la zona, obviamente con lo destacado de las 24 horas de la Corvina. Bueno, ya metiéndonos... Tal cual. Sí, decime. Tal cual. El tema que preocupa en este momento, sí, y ya cerrando un poquito el tema del resumen, los bajos niveles de agua, a pesar de que hemos tenido tanto enero, febrero, con algunos registros importantes de lluvia en la región, hay un déficit muy importante de la temporada pasada y realmente situación crítica en muchos lugares del centro sudeste bonaerense, muchas lagunas que están muy bajas, algunas secas, algunas con mortandad de pejerreyes o claro, diferentes especies. Perdón, Jorge, ¿esto se da estrictamente por la sequía en sí? Sí, sequía en sí, que bueno, viene afectando este año. Efecto de niño, niña, vaya a saber cuál es en esta ocasión, pero bueno, hace falta y ojalá que llueva, porque después va a ser también duro el invierno con la especie como fue la tararira, que en algún momento, hace una década prácticamente había desaparecido la provincia de Buenos Aires. Agarró un invierno muy crudo con los lugares de pesca muy bajos y eso complicó mucho. Tal cual como lo decís. Sí, hemos estado viendo distintas noticias, distintas lagunas aquí de la región, de que la sequía baja, que yo no sé las cuestiones técnicas, ¿no?, que como que le saca el oxígeno y ahí se viene la mortandad de los peces. Exacto, principalmente el pejerrey, que es un consumidor muy importante de oxígeno, es uno de los primeros que se complica, pero bueno, ha habido mortandad de prácticamente todas las especies en muchos lados. Acá tenemos que es la cuna de lagunas con pejerrey, entonces eso es lo que más se ha notado, pejerrey, especies más chicas del dientudo, mojarrones, también bagres, carpas, pero sí, la baja nivel de agua y muchas veces, como pasó en Benito Juárez con San Antonio, la superpoblación de pejerrey hace que hay poca agua, ha bajado mucho y falta oxígeno. Bueno, ojalá que llueva y bueno, se recupere todas estas zonas que han sido perjudicadas por la sequía. Jorge, metiéndonos ahora en sí lo que ha pasado en las últimas horas durante el fin de semana en materia de pesca, ¿qué tenés para contarnos? Por un lado, el Club de Pesca Tandil, que dio inicio a su campeonato de costa en el Murallón, en nuestro Lago del Fuerte, con 28 pescadores, entre socios y libres. Venía de prácticamente varias semanas con muy, muy buen pique, pero nuestro lago es de los más sorprendentes en cuanto a variedad de rendimientos. Y bueno, después de una semana muy buena, el domingo prácticamente era nulo el pique. Eran dos torneos, parte de la Copa 69 aniversario del club. Uh-huh. 7:30 arrancó el torneo. Primer torneo, la victoria para Héctor Bocha Lagos, debutante en la pesca competitiva, con dos piezas. Fue segundo Adrián Quintero, también con dos piezas. Tercero Carlitos Cataño y cuarto Darío Rodríguez con una pieza. Los únicos cuatro que marcaron, que sacaron pieza de 28, habla las claras de la pobre, pobre pesca. Sí. Pararon un ratito al mediodía, a la media mañana, y arrancó el segundo torneo. Victoria para uno de los más ganadores de la pesca tandilense, Carlitos Cataño, con dos pejerreyes, y por tiempo superó a Lucas Fernández y Adrián Quinteros. Cuarto Mariano Sosa, quinto Agustín Elcíbar, mejoró un poquito el rendimiento porque pescaron 13 de los 28 por lo menos, muchos que están siempre adelante, como Fabián Cabrera, Paulito Lagos, Ezequiel Vélez, no pudieron marcar. 29 de marzo, la segunda competencia de este campeonato, que en la parte Copa Aniversario coronó ganador a Carlos Cataño en esta segunda edición de esta Copa. A nivel local o regional, lo que pasó el fin de semana fue lo único, y ya, si querés, nos metemos en lo que se viene este fin de semana, Gastón. Sí, no, impecable. Resumen, como siempre, de lo que ha pasado. Y bueno, sí, metámonos en lo que se viene para estas próximas horas. Por un lado, el día sábado, nocturno del Centro Náutico del Fuerte. Y el segundo, sí, el segundo del año. Ojalá que mejore un poquito la temperatura. El anterior, del 15 de febrero, estuvo realmente muy lindo. Sábado próximo, 14 de marzo, estará realizándose este nocturno. A las 8 de la noche arranca. Por lo que tengo entendido, estaba prácticamente todo cubierto, pero bueno, cualquier cosa se comunican con la gente del Centro Náutico, la subcomisión de pesca que lidera Quique Martínez. Igualmente va a haber cantina, va a estar muy lindo. ¿De qué lado es esto para ubicarlo físicamente en la parte del lago? En el clásico reducto, la isla del lago, el Centro Náutico del Fuerte, la islita, ahí donde tienen las cómodas instalaciones del Centro Náutico. Uh-huh. Bien, impecable. Un lugar muy lindo, con buenos servicios, realmente está muy, muy bueno. El día sábado, por otro lado, estará la costumbre del sábado, que venía realizándose la actividad de mar. El domingo abre la temporada de lagunas el Club Defensores de Belgrano, si todo va bien. Con la primera fecha del campeonato, será parte de la Copa Aniversario también, que tuvo la parte de mar, que ganó Mauricio Miguel. Uh-huh. Ahora la parte de lagunas, que serán dos fechas, fecha doble el día domingo, inscripciones ahí en Pinto 47. Para el domingo también, anteúltimo, prácticamente queda uno o dos torneos más de variedad de mar en las playas, ya prácticamente termina y nos abocamos a pejerrey totalmente. Se vienen las 6 horas de pesca de variedad de mar en el balneario Marisol, la quinta edición que organiza el Club Recreativo de Quequén de Oriente, el domingo de 10 a 16 horas, con más de 800.000 pesos en premios, una inscripción general de 2.100 pesos la general, damas, socios y cadetes de 1.800 pesos, ayer cerró la anticipada, que participaba en sorteo de 70.000 pesos, hay 400.000 pesos al ganador de la variada, 40.000 pesos a la corvina, realmente muy muy lindos premios en el torneo de mar y sol el próximo fin de semana, uno de los últimos, y esto es lo más importante que tenemos el fin de semana, junto a un torneo el día domingo en la Ciudad Azul, en búsqueda de la carpa mayor peso, es otra de las propuestas que está organizando hoy la gente del Club de Pesca Ciudad Azul. Creo que sería eso lo más importante que pasó y que viene en el fin de semana en materia de pesca deportiva. Hubo presencia tandilense en los interclubes, este es un Gran Prix del Sudeste que es muy fuerte en la zona sur, con participación de clubes de Tres Arroyos, Montehermoso, San Cayetano, Coronel Dorrego, participan más de 260 pescadores en ese circuito. Normalmente no participan clubes de Tandil, pero sí hay chicos de la ciudad que pescan para otros clubes, que se suman como refuerzos, digamos, hablando en términos futbolísticos. Y bueno, en el caso de Montehermoso, los 10 de Montehermoso tiene como refuerzo al campeón del mundo long casting, a Salvador Bustos. También con los chicos de María Roja de Tres Arroyos está Jerónimo Esturla. Uh-huh. No tuvieron suerte en esa primera fecha del fin de semana, sí, pero bueno, estuvieron participando ahí en el pelotón. Impecable, Jorge, impecable como siempre. Realmente el timing lo tenés intacto. Obviamente vos estás en otra radio y estás al pelo con toda la información. Y bueno, contentos realmente de tenerte nuevamente otra temporada aquí en la Ley del Ex, en su segundo año aquí en la 89.1. Así que bueno, agradecerte nuevamente por el contacto, por estar nuevamente en la Ley y obviamente por todo este resumen de lo que pasó y lo que va a venir. Y obviamente, como dijiste, va a venir mucha actividad el próximo martes contándonos todo. Gracias, Gastoncito. Renovamos el compromiso de estar todos los martes compartiendo la información de pesca. El agradecimiento para vos, las felicitaciones también por la artística, por todo el trabajo que has hecho con el programa, que realmente se nota la gana, la pasión que le pones. Te mando un abrazo grandote, Jorge. Nos vemos el próximo martes. Buen fin de... Abrazo grande, Gastón.